mañaneras. Ay, la la la, ay, la la la, ay, la la la. Parecen palomas blancas que van buscando otro suelo. Ay, la la la, ay, la la la, ay, la la la. Veredita de mis campos, caminito de mi amor, moreno como sus ojos, bonita como la flor. Toro pinto, toro pardo, ya te quedaste sin cuerno. La novillona que quieres ya te anda buscando yerno. La morena que yo quiero siempre quiere ir adelante. Ay, la la la, ay, la la la, ay, la la la. Le gusta que yo la siga por miedo a quedar vacante. Ay, la la la, ay, la la la, ay, la la la. La canción de los vaqueros siempre trae una intención. Les gusta ser los primeros pa' ocupar un corazón. La vaquilla colorada trae la panza muy inflada, que habrá comido la pobre que anda tan desmejorada. Van volando por el cielo unas nubes mañaneras. ¡Ay, la la la! ¡Ay, la la la! ¡Ay, la la la! Parecen palomas blancas que van buscando otro suelo.